Armando Vargas, titular de ATE. Bueno, la expectativa con respecto a hoy a Comodoro Rivadavia en cuanto a la convocatoria a nivel nacional de este paro y movilización. A nivel nacional hay que decir que en todas las provincias se están movilizando todos los sectores estatales, privados, jubilados. Todo el pueblo va a salir a la calle a enfrentar esta política de ajuste y de entrega que está llevando adelante Macri y sus gobernadores. La verdad que esta crisis no la tenemos que pagar el pueblo, sino que la tienen que pagar los que se han beneficiado con esta política, que son las grandes empresas, los monopolios y todos los grupos económicos que vienen del exterior a tratar de enriquecerse con las riquezas que tiene nuestro país. Los medios hegemónicos han intentado personalizar este reclamo a nivel nacional. ¿Cuál es tu postura y opinión desde la Asociación Trabajadores del Estado? Consideramos que la unidad es importante, que el gremio camionero es un gremio muy importante para todos los trabajadores argentinos. Pero los representantes que están dentro de la CGT, que es una CGT traidora, que no ha estado a la cabeza de los reclamos de los trabajadores, creo que hoy tienen que dar un paso al costado y dejar a gente que quiere luchar, gente que quiere organizar. Desde la de los trabajadores estatales, nosotros estamos permanentemente luchando por las reivindicaciones de todos los trabajadores. Y lo único que estamos consiguiendo son despidos. Por lo tanto, le vamos a dar lucha, le vamos a dar calle, le vamos a dar cortes de ruta si es necesario. Pero esta situación la tenemos que revertir desde abajo y tenemos que dar vuelta a la tortilla porque esta situación ya no se aguanta más. Gracias, Armando Vargas, para FM Chenque y Farco, el Foro Argentino de Radio Comunitaria. Gracias a ustedes que siempre están y que acompañan a toda la gente en todas estas luchas, que realmente es una necesidad de estar al frente y estar con la gente día a día.